amparos ambientales. Bueno, nada de eso ha frenado esta decisión inconsulta, vale decirlo una vez más, una decisión que toma el Ejecutivo Municipal sin hacer partícipe al cuerpo legislativo y mucho menos a las y los vecinos de Villa Carlos Paz. Así que bueno, en función de que no hay ninguna resolución judicial que hasta el momento frene esta decisión del municipio de Villa Carlos Paz, está previsto que, y estamos justamente, ¿no?, en la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, estamos a la expectativa de la llegada de la comitiva municipal. A diferencia, esto vale señalarlo, ¿no?, a diferencia de los anteriores intentos del municipio, esta vez no hay movilización de las y los trabajadores de la COPI, del cuerpo social de la cooperativa integral. La decisión que ha tomado el Consejo de Administración de la Cooperativa Integral ha sido que en el día de hoy se entregue el servicio de agua a la municipalidad, habido cuenta de que no hay ninguna instancia judicial favorable, ¿no?, de todas las iniciativas emprendidas. Así que bueno, en estos momentos está el presidente del Consejo de Administración, Adolfo Mena, está el gerente general de la Cooperativa Integral, Rodolfo Frisa, son las autoridades que están presentes en el día de hoy. Y insisto, no hay movilización del cuerpo social. Sí te digo, hay un fuerte operativo policial, ¿no? La Guardia de Infantería, una vez más, un despliegue inusitado, que bueno, digamos, no se condice con la cantidad de personas, ¿no?, que estamos acá, de trabajadores y trabajadoras. Una vez más, ¿no?, el gobierno de Villa Carlos Paz ha decidido hacer uso de la fuerza, digamos, cuando no hay ningún acto de resistencia convocado ni nada que se le parezca. Así que bueno, la verdad es un día muy triste, ¿sí?, para la cooperativa integral, para los compañeros y compañeras que desde hace 57 años, ¿no?, la COPI brinda el servicio de agua en Villa Carlos Paz y en las comunas del sur. Y esta decisión injusta se va a llevar adelante en la jornada de hoy. Evelina, ¿cómo es la situación de los trabajadores? ¿Si ya se ha realizado el traspaso de los empleados de la cooperativa al municipio? ¿Cómo se está dando ese trámite? Bueno, ese es un punto clave, es una discusión clave. Hasta el momento, digamos, la discusión que se venía dando en el Ministerio de Trabajo terminó en desacuerdo, ¿no?, por parte del CIPOS y de la municipalidad. Recordemos que había un laudo que planteaba que eran 118 los trabajadores de la COPI que tenían que pasar al municipio en caso de que el municipio asuma el servicio de agua. Bueno, de esos 100, de esa lista, han firmado la voluntad de traspaso 83 trabajadores y trabajadoras de la COPI. Así que, y como no hubo otra instancia por parte del gremio, ¿no?, digamos, en esto de insistir por otras vías, ¿no?, que se cumpla con el laudo arbitral, el municipio va a proceder a tomar el servicio solamente con 83 trabajadores y trabajadoras de la cooperativa integral. Tampoco ha existido en esto una resolución del Ministerio de Trabajo que, bueno, lleve justamente a garantizar los derechos laborales de todos los compañeros y compañeras afectados al servicio de agua, ¿no? Recordemos, son 170 las y los trabajadores de la COPI que están afectados al servicio de agua, y que, bueno, el municipio solamente ha decidido tomar a 83 de ellos, ¿no? Así que hay un manto de incertidumbre, ¿no?, sobre qué va a pasar con esos puestos de trabajo que hoy están afectados al servicio de agua y que el municipio no está dispuesto a garantizar la continuidad laboral. Y la incertidumbre también en los usuarios del servicio, porque si tienen menos personal, hay que ver si el municipio está en condiciones de garantizar la continuidad y la normalidad en el servicio de provisión del agua. Exactamente. Bueno, en eso también, ¿no?, durante toda esta discusión, el municipio de Villa Carlos Paz no ha presentado ningún plan técnico, ¿sí?, sobre cómo va a brindar el servicio de agua, ¿no? Digamos, no ha explicitado ni a los centros vecinales, ni a las instituciones intermedias, no ha dicho de qué manera va a garantizar el servicio, y mucho menos con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que está al día de hoy contratando, ¿no? Insistimos, de parte de la COPI, digamos, estamos hablando de personal calificado, ¿sí? Profesionales, equipo de cuadrillas que desde hace años conocen, ¿sí?, la prestación del servicio, saben cómo reparar cada cañería, cada acueducto, cada vez que se ha roto, y el municipio no pretende justamente tomar a la totalidad de trabajadores y trabajadoras que están afectados al servicio de agua, ¿no? Así que solamente 83, insisto, son los que ha tomado el municipio. Hay un amparo laboral presentado, un amparo que lo impulsaron los propios trabajadores, ¿sí?, sin respaldo del gremio, insisto con esto, porque también hay que decirlo, ¿no? Digamos, la postura que asumió el gremio en el último tramo de esta discusión no fue satisfactoria, por lo menos no ha dejado conformes a las y los trabajadores de la COPI, que por eso emprendieron por su parte, ¿sí?, digamos, un grupo impulsó un amparo laboral que no fue desarrollado, no fue impulsado por el CIPOS, ¿sí? Así que bueno, esas son las circunstancias en las que en el día de hoy el municipio pretende ejecutar esta decisión. El decreto decía 8:30, están demorados, insisto, son 9:10. Y bueno, estamos aquí a la espera de la llegada de la comitiva municipal. Evelina, aquellos trabajadores que no entran en el traspaso, quedan, sí, permanecen como empleados de la cooperativa integral, queda una condición tal vez indefinida. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no pasan a ser empleados municipales? Por lo pronto quedan, son trabajadores, siguen siendo trabajadores de la cooperativa integral. Lo que sucede aquí es que al quitarle a la COPI el servicio de agua, bueno, se quedan sin tarea, ¿sí? Claro. Entonces, por eso decimos esto de que implica todo un desafío también en términos institucionales para la economía social y solidaria. Y la experiencia, ¿no?, de economía social que lleva adelante la COPI, sostener todos estos puestos de trabajo que hoy quedan sin tarea, ¿sí? Siguen siendo trabajadores de la COPI y el desafío va a ser eso, va a ser ese, ¿no? Cómo garantizar esa continuidad en un momento donde a la COPI se le está quitando el servicio esencial, un servicio para el cual nació la COPI, ¿no? Hace 57 años nació para brindar el servicio de agua y hoy el municipio se lo arrebata con esta decisión inconsulta y tomada por decreto. Bueno, es un largo periplo que ya se extiende hace varios meses, en el que han recibido la solidaridad de una innumerable cantidad de figuras y organizaciones e instituciones de toda la provincia, que lamentablemente no entendemos cómo llegamos a esta situación. Toda nuestra solidaridad una vez más con todos ustedes. Allá a seguir adelante y esperar a una salida favorable en esta situación de crisis y conflicto. Sí, agradecerte, Juan, a vos y a toda la radio, ¿no?, porque han estado siguiendo este conflicto. El modo de entenderlo me parece que tiene que ver con los negocios, ¿no?, que hace el gobierno provincial, ¿sí?, con la prestación de los servicios públicos, ¿no? Estamos hablando en estos momentos también en el Valle de Punilla de la obra de la autovía de montaña, ¿sí? Así estamos exacto. Entonces va de la mano, porque esto no es un conflicto solamente por la enemistad que tiene Esteban Avilés y su Delfín Gómez Gesteira hoy con la cooperativa integral. Esa enemistad le ha sido muy útil a Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, para quitar a la cooperativa integral de la prestación de servicios públicos, ¿sí? Entendemos que detrás de todo esto va a venir en algún momento la discusión en torno a la privatización. Hoy esto se disfraza con un mensaje que el servicio pasa a manos estatales, ¿no? Pero sabemos que por la lógica y el entendimiento y la ideología del gobierno de Villa Carlos Paz, muy cercano al macrismo, en muy poco tiempo se va a abrir la discusión en torno a la privatización del servicio de agua, ¿no? Así que contra eso peleamos y vamos a seguir peleando, ¿no?, las y los trabajadores de la COPI, por supuesto, con todas las organizaciones que han estado apoyándonos en todo este tiempo, ¿sí? Así que, bueno, agradecer también todo ese respaldo. Gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Hablamos con Evelina Ramírez desde la Cooperativa Integral Villanos Radio, viviendo una de sus horas más difíciles. Ya en este momento se va a consumar el traspaso del servicio de agua de la cooperativa integral luego de 57 años ininterrumpidos de servicio cooperativo comunitario a un municipio que ya de una manera unilateral se quiere quedar con el servicio. Y como lo decía Evelina, seguramente haya por detrás, seguramente ya esté en marcha un proceso de privatización. 8:54 minutos.